¿De qué se queja la iglesia? En este momento dado, si ya solo es decadencia de un evangelio frustrado, de las masas la inocencia. Manipular han logrado del poder con indecencia. Aliados se han mostrado siglos de cristiana herencia. A Cristo han desheredado y de Jesús la creencia. A gusto han tergiversado, no existe más evidencia que la de imperio forjado, saboteando la necia. Más afrente al Vaticano, allá donde hubo violencia, con ella han colaborado y con diabólica ciencia tras ella se han ocultado. Cuervos de sabia ponencia, celosos han educado al servicio de la ciencia, de su orden falso y tirano. Han mantenido pobreza y han ayudado al tirano. Han difundido tristeza y han enriquecido al amo. No hubo inquisición sin ellos, no hubo guerra sin su mano, no hubo palabras más bellas, no hubo corazón más árido, riquezas incalculables. A los pueblos usurparon tesoros y capitales. En nombre de Dios robaron bajo el símbolo de Cristo, a quien ellos condenaron. Prosiguen indiferentes, labor de sacros avaros. No hay arte ni patrimonio que justifique el engaño. Una sola vida humana cuenta más que el Vaticano. Continúan amasando riquezas los potentados, mientras millones perecen de hambre y dolor a diario. Solo significará al renegar de tu canto acercarse más a Cristo, oír el humano llanto. Amar a quien explotáis, darle la casa y el manto. Oír a quien ignoráis, a quienes lloran en vano. Lararay, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara, lararara,